Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Sebastián Catalano. Ricardo Sametal. Estamos a oscuras en el estudio de Radio Palermo. Finalmente tenemos luz. No te escuchás nada, ¿no? No escucho nada. Ahí está. ¿Pero es la sordera o son los auriculares? No, son los auriculares. Perfecto. Buenos días, amigos. Ahí arrancamos con todo. Señorita despertarnos Natalia, nosotros. Buenos días. Volvió Natalia. Pensamos que no volvía. Volvió. Sí. Volvió, está acá. Menos mal porque tenemos la alternativa con respeto, todo el respeto que nos merece el señor Javier Landó. En fin. Usted Sara. No ¿qué sé, es? Yo lo miro acá, sí, está no. Escuchando y sonríe desde el otro lado, desde lejos, sí. Desde la lejanía. Bien, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estas dos personas que hablan ¿quiénes pavadas somos? Al aire? La vida. El devenir de la vida. Bueno, esto es Control Z, un programa de tecnología que arranca como todos los lunes a las 10 de la mañana, un poquito después de las 10 de la mañana en realidad, en Radio Palermo 93.9. Linda sí, mañana, hace como 20 grados más o sí, menos, tengo que dar vuelta para entró ver... Entró el otoño a full, ¿no? Entró el otoño a full, exactamente. Bueno, estamos acá durante una hora para hablar de tecnología. Sí. Mi nombre es Sebastián Catalano, el señor que está enfrente mío es Ricardo Sametal. Como dice todo el... Yo me olvido que está ese separador nefasto que... Sí. Herencia de... Que tenemos de Federico Pavlidis. Sí. Ya lo vamos a sacar en algún momento. Sí. Bueno. Federico Pavlidis ya lo sacamos, ahora vamos a sacar a los... Federico Pavlidis lo boleteamos. Lo boleteamos. Sí. Había levantado mucho la cabeza. Sí, antes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Acá las únicas estrellas somos nosotros. Y encima pelado, o sea, pues si levanto una cabeza con una melena, pero un tipo completamente calvo, la verdad que no me va. Bueno, arrancamos con esto, ¿te parece? Arranquemos. Que la semana, estuve viendo el fin de semana algo, no sé si no es muy, muy tecno, pero James Cameron que se hundió hasta sí. El fondo del mar. Después tuiteó, así que ahí tenemos una conexión con las redes sociales y eso. Impresionante, se ¿no? Fue a 11, se fue al demonio. Se fue a 11.000 metros, ¿era, no? Una profundidad así. Increíble. Sí. ¿Para qué? La gran pregunta, ¿no? Y bueno, pero el tipo ahí, por ejemplo, dijo que no vio nada ahí. Y si no se ve nada, no señor. Se ve nada. Bueno, pero no llega la luz del sol. Bueno, pero el tipo puso la luz, la baja, sí. Por lo menos la estación, la luz de posición tenía prendida del aparato en el que fue. Y dijo que no vio nada. Un monstruo, ¿viste? Una cosa así. Nada, no vio nada. Pero además, escúchame, ¿a dónde fuiste? No, estuve más abajo en el océano que nunca nadie antes. ¿Qué viste? Nada. Nada. Un bajón, ¿viste qué? ¿Para qué fue? Qué impresionante las fotos de los llamados monstruos marinos. Se ve que allá abajo, la falta de todo, hace, creo, unos bichos impresionantes. Sí, la falta de luz. Claro, de luz. La alta presión que hay, porque obviamente todo ese agua que tenés encima te pesa. Aprieta. Te pesa. Sí. Y eso hace que haya unos bichos muy, muy raros. Muy raros y muy. Y son raros también porque son un poco. Poco visto, claro. Ese bicho te ve una vaca y dice, mirá qué bicho raro, ¿no? Le comenta algún vecino. Pero bueno, son bichos así medio... ¿Cuánta verdad? ¿Qué comentario? No, bueno. Está muy bien. Bueno, ¿todo en orden? Todo en orden. Semana tecno, tranquila. Estamos arrancando el año. Por ahora no parece que vaya a haber... No sé. No sé qué puede llegar a pasar, pero en principio la mayor emoción estuvo en las últimas semanas con el lanzamiento de la nueva iPad. Digo sí. Yo. Mientras esta semana, teóricamente, el 30, si yo no me equivoco, la portabilidad numérica finalmente, que tenía que empezar para mi cumpleaños el 15 de marzo, teóricamente arrancará este fin de semana a pleno. Ya está en prueba en 55 localidades del interior, donde podés ya hacer el cambio de compañía de celular sin perder el número. Teóricamente, digamos, a pleno a partir de abril, si querés. Ya vas a poder elegir entre Claro, Personal, Movistar o Nextel sin importar de qué compañía vengas. Bueno, están muy bastante fuertes las compañías de telefonía celular con publicidades y sí. Todo eso. Claro y Personal sobre todo. Movistar no tanto. No tanto. Nextel. Nextel hizo una publicidad, vení, llévate el PRI, no sé qué, bueno, el ruidito del. Pero no. Nextel corre, perdóname, con la desventaja. De que hay que hacer un cambio de aparato también, porque los teléfonos Nextel no son teléfonos celulares. Claro, exactamente. Entonces, no es como en el caso de Claro, Personal o Movistar, que si vos tenés tu teléfono desbloqueado, simplemente cambias el chip y otra cosa. Sí, acá es raro, una, me parece un tema que más complejo. La gente de Nextel le mandamos un besito, no creo que, pero digo, es raro que alguien se pase a Nextel sin saber demasiado. Sí. El usuario de Nextel es un usuario que ya sabe bien dónde se está metiendo. Para en qué muchas cosas le va a ayudar el servicio de Nextel, en qué otras tantas cosas no le va a ayudar. Le va a ayudar en que tiene una comunicación gratuita por radio, por ejemplo, que es un golazo para muchas empresas, y se le va a complicar si quiere moverse mucho por el país porque tiene una red que, si bien es amplia, y ahora la están ampliando, ahora hay una subasta de espectro y Nextel va a poder, o si no lo hizo ya fue en estos días, ampliar su capacidad. Es una red acotada, ¿no? Está en Argentina, está en Buenos Aires, el corredor hasta Santa Fe, Córdoba y no sé dónde llega. Después tiene alguna conexión internacional con algunos países de la región, donde también podés hacer ruidito y hablas. Y hablas gratis por la comunicación de radio. Pero bueno, más activa, como vos decías, personal, sobre todo, que fue la primera. Después, claro que le sumó a todas las estrellas, Pablo Echarri, Susana, etcétera, etcétera, diciendo lo grosa que era la compañía. Y ahí estamos. Bien. Listo. Si quieren cambiar, ya saben, tienen que llamar a partir de cuándo puntualmente, estos días, esta semana. Debería haber sido hace 15 días los últimos números, digamos, la última comunicación era que iba a ser a partir del 30, el 30 es viernes, con lo cual, entre una cosa y otra, digamos, para después viene Semana Santa, y no lo vas a hacer en Semana Santa, entonces arrancás después. Vos sabés que el otro día estaba haciendo una entrevista al CEO de Claro acá en Argentina, y le pregunté al final de la charla cuánto le había costado la publicidad de con Susana, Echarri, El Burrito, Palermo, etcétera, etcétera. Y dijo, no, lo hicieron todos gratis. No me dijo cuánto. Pero me dijo que no era más que una publicidad común. Y yo ahí me digo, ¿pero cómo puede ser? Y me dice, y bueno, las celebridades cobran su caché, Susana no te va por dos mangos, pero es Susana y un sillón. Me dijo Rafael Viesca, CEO de Claro. Claro, te pones a pensar, otras publicidades tienen un montón de locación, extra, ponele esta comunidad 3.0 que habían hecho, Humanidad 3.0. Sí, con un montón de pibes. Había un montón de gente corriendo, locaciones, viste, sacar gente de un lugar, llevarla a otra. Acá es cierto, es Echarri un sillón, Susana y un sillón, que me dijo que el sillón ya lo tenían de la otra campaña incluso, así que le pagan. Lo puso ella, andás a ver. Le pagan el caché, que no es bajo, pero en promedio es más o menos lo mismo hacer una campaña multitudinaria con mucha gente saltando por ahí y viviendo la vida móvil loca, o tener a Susana repatingada en un Luis XIV. Bien. Bueno, arrancamos. Había una información que me gustaba para empezar, que era que decía que Argentina le diera el uso en redes sociales en América Latina. Sí. Algo que ya venimos hablando hace un tiempito. Somos unos enfermos de las redes sociales. Somos unos enfermitos de las redes sociales, tal cual. Es un informe que hizo Comscore, que es una empresa que suele medir la actividad de las cosas que pasan en la red, y que dice que los argentinos estamos un promedio de unas casi 11 horas usando estos servicios. ¿A vos te parece? ¿Cuánto? 10 horas. Es un numerito. Sí. Lo que pasa es que hay que ver cómo se mide eso, ¿no? Digamos, activamente, 10 horas con el Twitter enganchado y que te vaya alertando. Activamente. 10 horas, no sé. Activamente, es mucho para vos. Y es mucho para mí, pero no estoy yendo en contra de la noticia, por supuesto. Bueno, es un numerito que impresiona un poco. Otros datos son, bueno, estamos primeros en toda la región. Vamos. Y otra de las novedades es que que, por ejemplo, en Brasil, la red Orkut fue superada por primera vez por Facebook en cuanto a cantidad de usuarios y a uso. Sabés que Orkut es una red social que solamente funcionó en Brasil. Es de Google. Google la compró en un momento con idea de hacer como un Facebook a partir de eso, de esa compra. Y no pasó nada. Solamente funcionó en el país vecino y nada más, y ahí quedaron. Lo que pasa que, bueno, también en Brasil tiene un montón de particularidades. Obviamente la primera es el idioma, y es una red social que creció solamente en portugués y ahí se quedó. Sí. Hablando, me hiciste acordar, hablando de las redes sociales, todos los que usen Facebook verán que a partir de ahora pueden ver las fotos en a todo pantalla, digamos, a pantalla completa, así se dice. Ah, puede ser. Eso ha cambiado ahora en estos días, a pantalla completa, y además vas a poder subir fotos en alta definición, vas a poder ver fotos en alta definición. Hasta ahora eso estaba limitado. Ustedes saben que Facebook es uno de los mayores repositorios del mundo de fotografías. La gente sube literalmente miles de millones de fotos por día. O sea, porque claro, pensá que si tenés 800 millones de usuarios, todo el tiempo subiendo fotitos. Necesitas unos servidores que lo banquen. Sí, no, es un número enorme. Y parte de los cambios que están implementando por estos días es el poner fotos en alta definición y permitir que se vean a pantalla completa y no como antes, que se veían apenas más chiquitos en el centro del monitor. Algo que dijimos acá que iba a pasar y que nunca pasó es que te iban a obligar, como entre tantas cosas que dijimos acá que iban a pasar y que nunca pasó, casi todo lo que decimos acá termina no pasando. Pero bueno, ténganos un poquito de paciencia que ya venimos con la posta. No, te decía, otra de las cosas que habíamos anunciado, porque se había anunciado oficialmente o extraoficialmente, si querés, era que esto que iban a cambiar de un día para el otro abruptamente al tema de biografía, esta línea de tiempo. Pero lo están haciendo, ¿eh? Pero no te obligan a hacerlo. Está, sí, viene como, lo están haciendo como en tanda, me parece. O sea, ¿vos te llegó? El pase de shock, sí, a mí me llegó. Pero un día para el otro yo entré y estaba cambiado. Yo no uso mucho Facebook, con lo cual no estoy del todo seguro. Pero seguro fue que entré y un día bling, estaba dado de vuelta. Bueno, entonces vos claramente no tenés el problema este de que no sos uno de estos candidatos para que te atiendan. Yo soy candidato para lo que estos sea. Especialistas en duda. Adicciones en redes sociales. Así como te decíamos, un lado que Argentina lidera el tema de las redes sociales, del uso, con 10, casi 11 horas de uso promedio por día, que parece un poco elevado, pero como decía vos, por ahí estás conectado todo el día, tenés el Twitter prendido y el Facebook también atrás, y estás laburando. Claro, y, siempre bueno, laburando. Por siempre supuesto. Laburando, ah, obviamente. Por favor, me extraña, si yo estoy usando Twitter y Facebook, así esté mirando a papá, esté laburando. Claro. Bueno, ¿sabés qué? Hay gente que se dedica a tratar esto de las adicciones en Argentina desde hace como 10 años. Sí. Pero en los últimos 2 o 3 se duplicaron la cantidad de consultas. Así se dice, sobre estos temas. Estoy agobiado, loco, ¿no? Estoy agobiado, no puedo dejar de tuitear, no puedo dejar de entrar a Facebook. Yo conozco un par de personas que les vendría perfecto una consulta a estas redes. La red de asistencia de Buenos Aires, por ejemplo, dice que las tecnoadicciones, ¿no?, subieron entre el 20% y el 30%. Qué difícil tratarlo, claro. ¿Cómo diagnosticás? No, ponle que lo diagnostique yo. No, bueno. Un house, ponele, que te detecte y te diga, este tipo está tuiteando como un loco, por eso está así. Como poseso todo el día. Por eso tiene los ojos dado vuelta. Sí, ¿cómo haces? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo tratás? ¿Qué le decís? Y bueno, flaco, desconectate un poco. Y bueno, una, pero una... yo necesito ver en qué están haciendo mis amigos. Lo primero es una pasta. De entrada, tomate este purecito de estas 3 o 4 y bajalo, sí. Y bajá los cambios. No, supongo que... Igual es cierto, yo he tenido charlas, no quiero dar... Estoy muy tentado de dar nombres. Estoy muy tentado de dar nombres. No, porque son familiares y barra amigos. Y dice, yo no soy adicto a Facebook. Mientras estás... No piensa que su vida pasa por hacer cosas pensando en que... si se saca una foto, cuando la va a subir o si va... Pero no, tengo hablando de gente ya grande, no es un adolescente. Sí. Hablando de gente de 30 para arriba, ya digamos, con otras responsabilidades que te dicen, ay, no, a ver, sacame de vuelta esta foto porque es más bien, me gusta más para, o sea, sacándose autofotos. Es raro. Es polémico. Yo creo que me están escuchando estas personas. Sí, le mandamos un saludo. Y me estarán insultando, por eso no voy a dar nombres, pero es un poco complicado esta cosa de... Pero si yo no soy, ¿qué? Porque yo puedo tranquilamente vivir sin Facebook. Y es mentira. No pasa. No pasa porque están de vacaciones y están pensando en si suben una foto, se actualizan el estado. No. Bueno, dicen que la digamos, el primer paso de la adicción es aceptarla, ¿no? Es reconocer que es aceptarlo. Que uno está con un problemita. Una alternativa de tratamiento es la que está implementando la artista australiana Eugenia Lin. Ah, muy loco eso, ¿eh? Sí, yo ya lo vi esto. Sí, yo también. Ya creo que lo hablamos acá. Sí. Hace mucho tiempo. Pero bueno, resulta que la artista australiana Eugenia Lin va a hacer una performance. Una performance artística, sí, señor. La acción de esta chica consiste en encerrarse por una semana en una habitación de 5x5, 5 metros por 5, en una galería en Australia, y va a vivir ahí adentro. Es el fenómeno del ikikomori japonés. Sí, la diferencia... Es una enfermedad también. Sí. Que se da fuertemente en Japón, que es esta cosa de aislarte. Esta gente que hay, es un fenómeno que se da sobre todo en adolescentes en Japón, que se aíslan y pasan muchísimo tiempo encerrados en una habitación, como vos decías, de 5x5. Bueno, en este caso la chica lo único que va a tener, la única manera de comunicarse con ella va a ser a través de internet. Va a estar encerrada. Va a estar encerrada sin contacto con el exterior, salvo a través de internet. Yo, señor, que llevo unos años en esto, le voy a decir, hace fácil una década, fácil, ¿eh? Apostaría un poquito más también. Ya se hizo esto. Hubo alguien que para promover, ya no me acuerdo qué servicio de comercio electrónico. Sí, me acuerdo perfecto. Había dicho, era un flaco en Estados Unidos que dijo, no, yo voy a vivir... Voy a vivir de internet nada más. Acá, y todo lo que necesite lo voy a hacer a través de internet. Estuvo comiendo pizza un mes, sí, porque era lo único que le mandaban de, sí, delivery. Pero bueno. Pero ahora tenés un montón de cosas. Ahora podés tranquilamente. Tranquilamente, es un poco embole. Y eso, ponele, acá en la Argentina no está Amazon, ponele, como sí, para poner un ejemplo, que te vende desde los calzoncillos hasta lo que quieras. La lamparita que se te quemó en el foquito. Vos con un Amazon o con eBay. Bueno, tenés Mercado Libre. Sí, tenés Mercado Libre, es cierto. Con un Amazon y con algo más completito. Y Cuevana que funciona, que no estaba funcionando. Y ya sabes qué. Ya está. ¿Qué un mes? ¿Qué un año? Ya está, señor. Y un buen par de pantuflas, claro, y una buena bata. Te quedás ahí a vivir la eternidad. Pero escúchame, las pantuflas. ¿Qué otra cosa necesitas? Plata. Sí, plata. Es el detallecito, bien. Pero sí. Después se puede ver también. Te compras una webcam, ¿no? Mostrás. Bueno, me parece que vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un poco de música mientras vemos por la televisión el empate de Boca ayer, del cual no voy a hacer ningún comentario, porque estoy un poco enojado. Perfecto. Pero vamos a una pausa y ya volvemos. Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas, Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa, dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlz.com.ar, es nuestra dirección de web donde pueden escuchar este programa en un rato, donde pueden ver los links a los temas que vamos tocando, donde pueden escuchar programas anteriores, porque siguen manteniendo toda su vigencia. Porque son muy fans nuestros. No, y porque son, cada uno es una obra de arte, desde 2006 que venimos haciendo esto, hay joyas, verdaderamente. Joyas. Sí. Bueno, también tenemos Twitter. También tenemos Twitter, que es @controlz, la letra sola. O sea, diferente del mail. Radio. Ya. Nos complicamos la vida. Bueno, macho, ¿qué vas a hacer? La vida es así. Nos pueden escribir a aire@controlzradio.com.ar también. O llamarnos al 4899-1647. Muy bien. ¿Le cuento una? Dígame. Vi a esta compañía HP. HP. Hewlett Packard. Sí. Antes. Mayor fabricante de PCs en el mundo. Sí. Bueno. Resulta que el año pasado HP tenía un jefe, un CEO, que se llamaba Leo Apotheker, que dijo, ¿saben qué? Esto de las PCs no da guita. Vamos a vender toda nuestra división de PCs. Lío. Lo miraron, los accionistas lo miraron como diciendo, sí, pero vos, flaco, ¿qué tomaste? Estás del moño. ¿Qué tomaste? Bueno, IBM había hecho algo similar hacía unos años y se le había vendido toda su división de PCs, que había creado toda la industria, se lo había vendido a Lenovo. Dentro de un contexto donde los tipos de IBM decían, ahora ya las computadoras, está bien, se van a seguir vendiendo, pero el tema va a pasar por los servicios informáticos, por dar desarrollo y servicios y atender a las empresas. O sea, nos vamos a alejar del negocio al consumidor, digamos, vamos a dejar de venderle computadoras a la gente y nos vamos a dedicar a venderle computadoras a las empresas y servidores, sobre todo, y a darle servicios a las empresas. Que ahí hay mucha más. La papa está ahí. La papa está ahí. En el caso de IBM fue una acción exitosa, podemos decir. Sí, claro. Bueno, este señor, Leo Apotheker, dijo, bueno, nos sacamos encima de las PCs. Nos sacamos de encima, nos sacamos. Se cree que dijo. Sí. Porque le gusta hablar le gusta, sí, es alemán, le gusta eso. Las impresoras las vamos a mantener porque es una gallina de huevos de oro, porque el negocio de la impresora está en el servicio contextual y en la venta de cartuchos, bla, bla, bla. Y nos vamos a enfocar sobre todo en ser una empresa de mucho software y servicios. Exactamente. Mientras, teniendo en cuenta además que todo lo de la incursión en el mundo de las tabletas con la touchpad y los celulares, con el pre, todo lo que venía de Palm, no les había ido bien. Bueno, lío, escándalo, bochinche. Y shot. A sí, Leo. Sí. Un kick. Lo pusieron, hicieron un drop con Leo y está, sí, todavía, está orbitando todavía. Y trajeron a una señora que dirija todo este asunto. La trajeron a Meg. A Meg Whitman, ex CEO de eBay, señora de armas tomar, que dijo, no, pará. Paremos un poco la moto, esto no es así. Vamos a parar un poco todo, nos vamos a sentar todos juntos, todos en la empresa, y lo vamos a charlar a ver qué hacemos con la división de PCs. Y qué hacemos con todo lo que tenía que ver con el huevo ese, o sea, lo de la touchpad y la palma. Todo lo que es la movilidad, el todo tema lo que es de la movilidad. Todo lo que es las tabletas. Lo pensaron y dijeron, buah, vamos a hacer así. Todo lo de las tabletas y qué sé yo, lo volamos. Agarramos. Nos olvidamos de las tabletas. Por ahora nos olvidamos las tabletas. Todo ese sistema operativo que está basado en Linux, lo transformamos 100% en código abierto, se lo damos a la comunidad, como se dice. Que lo use el que quiere. Que lo use el que quiere. Que se arreglen. Que la comunidad lo desarrolle y nosotros lo vamos a seguir usando en cosas que ahora no les vamos a contar, dijo Meg. Pero bueno, mientras ustedes laburen y nosotros vamos viendo qué onda. Y ahora lo que dijeron es que no solamente van a mantener el negocio de las PCs, sino que van a fusionar. Oh, mamita. Van a fusionar. Fusionar. Las divisiones de impresión y desarrollo de PC para hacer una mega, mega división. Que es interesante porque va a estar dirigido por Tom Bradley, el vicepresidente ejecutivo desde 2005. Bradley, antes de estar de entrar a HP, estaba en Palm, y yo puedo decir con orgullo, yo personalmente, le hice una entrevista mientras los dos estábamos en malla, metidos hasta la panza, hasta el pupo, podría decir, en una pileta, en una piscina en México. Qué lindo. Sí, cuando él era CEO de Palm, yo estaba cubriendo el lanzamiento de alguna Palm X en un momento de cuando Palm era enorme. Era grosa. Era grosa, y estábamos los dos en pileta. ¿Había un trago de por medio? Había trago de por medio. Terminaron. Sí, no sabes cómo te quiero. Abrazados y con golazo, todo. Pero golazo. Golazo increíble. Bueno, sí, está bien. Trago con paragüita. Trago con sombrillita, por trago supuesto. Trago con sombrillita, sí, arriba. Sí. Bueno, no importa. Lo cierto es que es una movida de HP un poco jugada. Sabemos que todo esto en general se supone que se hace a conciencia y y estimando que las cosas van a salir bien y que todas estas fusiones de áreas van a salir bien. A veces no salen bien, está claro. Pero bueno, ¿tu opinión es que están pasando por momentos complicados HP? O vamos a decir que están haciendo una reconversión, mientras, por ejemplo, planean hacer una tableta, pero en vez de seguir su propio camino, que para muchos era lógico, que era usar WebOS, porque digamos toda la gracia de hacer controlar tu diseño de hardware y de software es que vos haces lo que querés cuando querés. Lo que sí confirmaron es que a fin de año van a sacar una tableta con Windows 8, como ya se ha visto. Como están haciendo muchos. Claro, como están haciendo muchas empresas que se están volcando al nuevo sistema operativo de Windows. Tapsin auspicia esta tosida. Yo te digo, Evangelina Carroso, ¿vos qué me decís? ¿Te acordás quién es Evangelina Carroso? Una chica muy linda. Pero ahora se acuerda quién es, pone cara de no. Pone me suena. Cara de no sé. Muy bien. Hacen una señal. Hace el gesto icónico. Del cartel. De la señorita en. Natalia no está en malla. No. Vamos a aclarar. Evangelina Carroso. Sí, en ese momento. En su momento sí. En malla con un cartel que decía no a las papeleras. En alguna cumbre, en algún lugar. De presidentes. En alguna cumbre de presidentes, en algún lado. Debe estar por acá. Muy, muy aplaudida ella. Y su cuerpo escultural, vamos su a decir. Su cuerpo. Me acuerdo un guardia de seguridad como que se medio que se arrojó al principio y después se paró porque dije, no me lo voy a tirar encima, no le voy a hacer un tackle, claro, a una chica en malla. Vamos a dejar que todo el mundo la mire un poquito más. Amablemente, como que en el aire se frena y la acompaña y atrás estaban los presidentes codeándose, como diciendo, ¿quién es la morocha esta? Decía, ponele un Medvedev de Rusia en ese momento. Bueno, ¿y qué pasó? Alguno de esos. ¿Y qué pasó con Evangelina? Bueno, Evangelina estuvo ahí, no sé, habrán dado por algún bailando, por algún soñando, no sé. Después ahora desapareció, ¿cuándo? ¿No? Hace un tiempo que desapareció. Ahora tenemos una información de elentrerrios.com, la chica esta es de Gualeguaychú, que dice que la ex reina del carnaval de esa ciudad, de Gualeguaychú, famosa por todas estas protestas y el tema de las papeleras, le ganó un juicio a Google por 85 mil pesos, porque pelota. Google la había puesto en su imagen aparecía vinculada a sitios pornográficos, Es lo que, sí. Con fotos y como en sitios donde vendía algún tipo de servicio sexual, aparentemente. Y bueno, le hizo juicio como otros juicios también que están dando vueltas por ahí. Hemos sacado por teléfono alguna entrevista a algún abogado que hablaba de esto. Que hablaba de esto y bueno, ahora lo que parece es que su abogado Martín Leguizamón confirmó que esto es verdad, que la justicia falló a favor de Evangelina y que la querida Eva se hace con 85 luquitas que le sacó a Google. Mirá, siempre comentamos lo mismo, ¿no? Que ahí la discusión ahí está en si Google es simplemente el mensajero, porque no es que Google es la que la asocia con páginas pornográficas, sino que hay alguien que usa su imagen para eso y Google simplemente es una vía, un canal. Es una vía, un canal agnóstico, si querés, en teoría al menos, que dice, bueno, yo no juzgo si alguien hace esa asociación entre cualquiera de estas chicas y la prostitución. Sí, o no es responsabilidad mía que en el buscador aparezca alguien con una página que esté mintiendo sobre. Claro, porque la página no la hicieron ellos. La justicia lo que dice, creo, es que sin la difusión que le da Google, no tendría el alcance que tienen este tipo de informaciones falsas, ponele. Claro. Sin un medio para transmitirlo, para transmitirlo, un lugar que concentra la información como Google, no tendría el alcance y la masividad que tienen. Y ahí está la discusión famosa que también le cabe a Cuevana, a Taringa, etcétera, etcétera, de la que te hablamos más o menos, pero nada por medio, porque siempre hay novedades. Y porque es un tema que es un cruce básico entre la privacidad, las leyes de derechos de autor y la tecnología. Y el famoso vacío legal. Y el famoso vacío legal. Vacío con papas legal. O sea, rico, bueno, el vacío, qué, ¿no? Rico el vacío con papas. Sí. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos. Madness. Bueno, ¿qué era lo que pasaba de música? Estamos una mañana para levantar este lunes. Que cuesta un poquito. ¿Qué estamos escuchando? No sé por qué no estaba escuchando. Iron Maiden. No cantes, por favor. ¿No? Te lo pido, por favor. Loco, vos te cantaste el Elefante Trompita. Por favor, pero el Elefante Trompita es un clásico. Se lo canto siempre. En todas las radios por donde voy, lo voy cantando. Es tu firma. Bueno, si ustedes están escuchando esto en controlzradio.com.ar y se preguntan de qué música están hablando que no la escuché, sepan que la sacamos a la música. Claro. Porque en internet es una cosa, en la radio los derechos van por un lado, en internet van por otro, así que para ahorrarnos lío, básicamente. Para ahorrarnos lío, sacamos la música. Y porque respetamos también los derechos de la ley. Los derechos de autor de los tal como nos dicta de la los ley, músicos, ¿no? Porque no queremos que se nos venga El hijo de Charlie García, revolver. El hijo de Charlie García. Episodio funesto. Bien, bueno, punto final. Sí. Estamos en comunicación con Gustavo Zambucetti, gerente de e-commerce de Walmart Argentina, porque Walmart Argentina la semana pasada, hizo una presentación de una aplicación que te permite comprar con el celular escaneando código de barra de los productos. ¿El código de barra ese que está en la etiqueta? Ese código de barra, las rayitas esas que hace la cajera, que hace pip y pasa. Exacto. Si algunos levantan una franela para el lector, en general los chinos, no las cadenas tan grandes, la cadena, pero el chino te levanta la franela del código de barra. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián, buen día, Ricardo. Hola. Buen día a toda la audiencia de Control Z. Bueno, contanos un poco cómo es esta aplicación de Walmart, quién la puede usar y cómo nos va a facilitar la vida, si así va a pasar. Bueno, la idea de esta aplicación es poder hacer las compras donde quieras y cuando quieras, en cualquier lugar que estés y se te ocurra que te hace falta un producto, podés agarrar el producto y una vez que tengas la aplicación en tu celular, podés escanear el código de barras y sumarlo a tu lista. Y como esta aplicación está totalmente integrada a walmartonline.com.ar, podés terminar el proceso del pedido en ese mismo instante o ir cargando el carrito y en algún momento del día o de la semana sentarte en la computadora o en el mismo teléfono y hacer el pedido. Buenísimo, o sea, vas armando una lista de productos. Vas armando una lista de compras, digamos. Sí, vas armando una lista de compras. De hecho, podés empezar de cero, podés tomar una lista previa que hayas hecho en una compra por tu computadora o por el celular. Podés armar listas predefinidas con los productos que compras habitualmente. Nuestra fantasía es que la gente haga la reposición automática a medida que va terminando los productos en su casa antes de tirarlos al tacho de basura, los escanea y va cargando su carrito en el celular. Bueno. O sea, necesitas, pero la primera vez tenés que ir al supermercado a escanear el producto. No, lo escaneas donde sea. Lo escaneas donde sea, lo puedes escanear desde tu casa, incluso lo puedes llegar a escanear desde un supermercado competidor. Pero eso ya sería. Pues si tengo uno de la que no es Walmart cerca, voy, le escaneo todo y después compro Walmart. No, pero por ejemplo, estoy en lo de Sebastián, que tiene una. Ah, no te quiero chavar, pero tiene una vinoteca y alcoholteca. Y vos decís, quiero interesante, esto. Y digo, oh, qué rico esto, ¿cómo? ¿Qué? ¿Dónde lo? ¿Qué sé yo? Plin, le escaneas el código de barras. Y ya te queda en la lista. En la lista de compras. Exactamente, esa es la idea. Bueno. La accesibilidad full. Y el uso de todo esto, obviamente, no tiene costo. No tiene costo adicional, quiero decir. No tiene costo. La aplicación te la podés bajar en forma gratuita del Android Market, o ahora Google Play, o del App Store, y próximamente de BlackBerry también. Y los precios son los mismos que pagarías si fueras a la tienda física. Y podés pasar a retirar el producto por la tienda y no tiene costo alguno. O delivery. Pedir que te lo envíen a tu casa con un costo de envío de 15 pesos. El mismo costo que tiene. Es el costo de delivery de cual, digamos, de sea donde sea que operes con Walmart. Exactamente. Lo que tenés que hacer es loguearte, digamos, una vez que te bajás la aplicación o si ya tenés un usuario de walmartonline.com.ar. Te logueas con ese usuario y accedes como un canal de acceso más. Bien, buenísimo. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo fue esta primera semana? ¿Cuántos usuarios ya tienen? ¿Cuántos descargaron? ¿Lo están probando todavía? ¿Cómo crees que va a evolucionar en los próximos meses? Lo estamos, todavía está en etapa de prueba, pero la verdad es que estamos contentos con la cantidad de usuarios que al menos descargaron, visitaron una landing page que tenemos dentro de nuestra página, donde explica bien cómo funciona, incluso se puede ver un videito que les recomiendo a todos los oyentes que, aunque sea curioseen de qué se trata. ¿Qué es en la página de Walmart? En la página de walmartonline.com.ar. Ok, perfecto. Bueno, y ya que estamos hablando de este tema de comprar, de hacer las compras desde la web, contanos un poco, más allá de esta aplicación, ¿cómo les está yendo con el tema de la venta online? Nos está yendo muy bien, estamos muy contentos. Hace un año que empezamos con esta modalidad. Empezamos para las áreas de... cercanas a la tienda del DOT y de Bancalari, y después fuimos extendiendo el servicio a La Plata, Córdoba y Mendoza, y venimos creciendo semana a semana, y comparado con un año atrás, que es una medida que siempre comparamos acá en el retail, sí. Los crecimientos son realmente muy superiores a los de cualquier canal físico. Bien, bueno, o sea, es exitosa la experiencia de la compra online por el momento. Sí. Sí, es exitosa, y un poco lo que queremos hacer con esta aplicación móvil es tomar el liderazgo en comercio electrónico. No fuimos los primeros en salir con el site, pero sí queremos ser los primeros en todo lo que es comercio móvil. Bueno, y te pregunto, para terminar, por lo menos por mi parte, hay también una movida que por ahí no está tan presente en Argentina, pero sí más bien a nivel global, que tiene que ver con el pago con el celular, ya que estábamos hablando de una aplicación que va al móvil y demás. La billetera en el celular es algo que en Estados Unidos está teniendo mucha, por lo menos un cierto auge, no sé si tanto uso, pero por lo menos lo están manejando mucho. Vos, que sos un experto en e-commerce y que estás en el tema este de la venta retail y demás, ¿cómo lo ves, y cómo ves que eso podrá llegar a Argentina? ¿En qué momento? ¿Qué nos falta? Como vos decís, es algo que está muy en boga en Estados Unidos todavía, a nivel noticia, no tanto uso. Claro. Desde Walmart ya estamos haciendo algunas pruebas pilotos en algunos países y algunos desarrollos. Y yo creo que todo va a converger hacia los dispositivos móviles, con lo cual el pago va a ser una de esas cosas que también va a terminar operándose desde el celular. Tarde o temprano va a ser un medio de pago con una participación importante. Bueno, Gustavo, gracias por la comunicación, ¿eh? Y mucha suerte con el servicio nuevo. Bueno, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Ricardo. Saludos a toda la audiencia de Control Z. Chau, era Gustavo Zambusetti, gerente de e-commerce de Walmart Argentina. Ya volvemos. Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas, Máster en Negocios, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa. Dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Codere es una compañía multinacional que administra más de 300 salas de juego en todo el mundo. Tiene presencia en 8 países de Europa y América. Da empleo a más de 14.000 personas. Y trabaja activamente en el desarrollo de programas de juego responsable en las distintas comunidades donde está presente. Por eso en Codere decimos, stop. Siempre es imprescindible que haya un límite. Quien no puede parar, no puede jugar. Codere, líder en la industria del entretenimiento. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Mañana bien arriba, mucho rock. Estamos escuchando a Motley Crue, Girls, Girls, Girls, ¿no? dedicado a mi amigo Guillermo Bradbuller, el único fan de Motley Crue que conozco. Perfecto. No, fan Motley Crue, así, a full. ¿Sabe quién es fan de Motley Crue? ¿Quién? Si yo no recuerdo mal. ¿Quién? El bajista de J. Morales, amigo de la casa. Es más Kiss. Es más Kiss. Es cierto. Pero también, bueno. Es más Kiss. Está tatuado, con un Kiss por ahí en alguna parte de su cuerpo que no recuerdo en este momento, ni si quiero recordar. Un brazo. Me parece un piecito. Puede ser un piecito. Un tobillín. Bueno. Una pantorrilla, quizás. Quizás. Bueno, acá estamos leyendo algo que me llamó mucho la atención y que me gustó, que son los 10 lugares que no se pueden ver con Google Maps. Mi casa. Vos agarrás Google Maps, buscás algo y te aparece una distorsión que no podés ver. Mi casa. Al principio era la Casa Blanca, ¿te acordás? Sí. Cuando empezó Google Maps, vos querías ver la Casa Blanca, el Capitolio en Estados Unidos, y te decía no. No, esto es... Había una mancha. Secreto de Estado, señor. Había una mancha. La Casa Rosada, al principio, también estaba bloqueada. Sí, después de a poco, todos estos lugares públicos, sedes de gobierno, se fueron habilitando. Sí. Y hoy ya los podés ver bien. Pero hay algunos lugares que aparece una mancha, no te dice nada y... ¿Querés verlo? ¿Querés hacerle zoom? Y no ves nada. Por ejemplo, ¿cuál? El Palacio Real de Ámsterdam, en Holanda. Oh, sí. ¿Dónde vive...? ¿Vos querés ver dónde cuelga la ropa máxima? No podés. Perfecto. No te dejan. ¿Qué otro lugar? A ver. El Aeropuerto Internacional de Buffalo, Niágara, en Nueva York. Tampoco. Sí. Vaya a saber uno por qué. El Parque Nacional Tantauco, en Chile. Es una reserva natural que alberga numerosos animales en peligro de extinción. No se puede. Está disponible. Ahí se ve que alguien llamó, levantó el teléfono y por algún motivo no deja. El embalse Kiwi Dam en Carolina del Sur. Ahí sí, porque es obvio. Porque está Megatron abajo. Seguro. Vos no podés ver un embalse, una cosa es porque hay... Totalmente. Porque hay seguro un Transformer abajo. Está el de los malos de Transformer. Totalmente. Como bien lo vimos en la 2. Obvio. Que le construyeron un embalse arriba para que no pueda ser captado por los enemigos de los Autobots. Después, hay un lugar en la tundra siberiana que aparece dibujado, no sabe por qué. Yo te puedo decir por qué. La tundra siberiana, sí. Qué lindo. Es donde frío. Vienen, es el lugar donde van a recibir todos los exiliados del planeta gemelo de la Tierra a punto de morir en la serie The Awakening. ¿Awakening? No. La serie esta que estaba producida por Spielberg. Ah, ¿cómo era esa serie? Que eran ellos que venían, era una gente. The Event, ahí está. Que me había olvidado de esa serie. Yo miro tantas series que ya me olvidé. ¿Y qué digo? O sea, ¿va a volver esa serie? No vuelve. ¿Terminó así? Terminó. ¿Qué? En la nada, terminó la quedó colada. El último capítulo es. Vienen los otros, caen, boom. Sí. Y en el. La gente se levanta a la mañana. Después de una serie de... Ah, y tiene una nave colgada del cielo. No, una nave no. Un planeta. Una tierra. Tiene una tierra del otro lado. Miran para arriba y está la luna y la tierra. Todo mal, loco. Malísimo como termina. Bueno, después hay lugares en Irak. Sí, otra planta de energía donde seguro hay otro Megatron. En Cornell, en Estados Unidos. Perdón, eso fui yo. Suenan los teléfonos. Sí, el aeropuerto Minami Torishima en Japón. Porque es utilizado por las fuerzas aéreas de defensa. El Área 51, dice Natalia, efectivamente. también está, no está acá, pero seguro que tampoco sí, se puede ver. Sí. O sea, son lugares donde vos levantás algún gobierno levanta el teléfono y le dice, mirá, todo bien acá, sí, pero hace un jardincito, inventate unas casas porque acá no se puede. Ahora, lo interesante de todo esto habría que ver, yo calculo que sería igual, pero Google tiene su servicio de mapas con fotos satelitales. Sí. Nokia tiene otro. Microsoft tiene otro que ahora va a ser el de Nokia. Además Google tiene un servicio, además del que vemos nosotros, otro servicio que le vende a empresas, pago, un servicio pago premium con mucho más detalle. Sí, con fotos de alta definición, exactamente. Bueno, obviamente que todo esto que tiene que ver con lugares como palacios reales, aeropuertos y centrales eléctricas y de energía y qué sé yo, tienen que ver con, bueno, temas de seguridad, ¿no? Y le revolean algo. Te tira un misilazo a una central de energía. Sí. O a una pista de aterrizaje o a lo que sea. Y se pudre todo. Está protegido. ¿Y quién te dice? Te tiran un pájaro. Un pajarazo por la cabeza. Te tiran un pajarazo por la cabeza porque ustedes saben, tenemos una nueva versión de Angry Birds. En este caso Angry Birds Space, ustedes saben, el mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega juego. Ese que originalmente había que revolear 700 pajaritos. Millones de descargas. Sí, loco. Una barbaridad. En la versión original había que revolear pajaritos con una catapulta para romper la casita donde se guarecían los chanchitos malos. Los chanchos se comen a los huevos de los pájaros se enojan y los atacan. Bueno, esto sigue siendo así, pero ahora han llevado su trifulca al espacio. Una escalada de violencia. Está buenísimo porque ahora entra a jugar la gravedad en todo esto. Ah, mira vos. Entonces vos podés tirar con comba porque... Un huevo que te permite... Tenés unos planetas en el medio y según vos le tirás, incluso empieza a... ¿cómo se llama? A orbitar el lugar con una órbita decreciente. Te orbitan los huevos. Te orbitan los huevos con una órbita decreciente hasta que impacta sobre, si tenés suerte y habilidad, sobre el blanco, cerdito. El cerdilio en este caso. ¿Es pago esto? ¿Cómo va a ser? ¿Podemos jugar gratis? Si hay una versión gratis. Para Android siempre está todo gratis. Si tenés un iPhone o una iPad, tenés que garpar. Si tenés lo querés jugar en PC o Mac, por ahora al menos, tenés que pagar. Si tenés un teléfono o una tableta con Android, los jugás gratis. ¿Ya está disponible sí, señor, esto? Sí. ¿Ya lo puedo bajar? Ya lo puedo ¿Vos bajar. ¿Lo bajaste? Sí. ¿Lo probaste? Sí. ¿Está bueno? Sí. Ok, lo voy a bajar. Perdí una buena parte de la mañana del sábado revoleando pajaritos. Y lo que hay que tener en cuenta también es que por ahora al menos no va a estar disponible para Symbian, pero sí lo va a estar para Windows Phone 7. En el momento del lanzamiento dijeron que no, después dijeron que sí, sea porque se equivocaron, sea porque alguien en Microsoft lo llamó y le dijo, papá, no. Hacerle, digamos, si es una cuestión de plata... ¿Cuánto necesitas? Lo arreglamos. O sea, porque realmente no me dejes afuera. Se confundieron, cosa poco probable. Poco probable. Pero lo importante es que si tenés un teléfono con Windows Phone 7, como los de Nokia que salen a la venta en la Argentina en la segunda mitad del año, como el LG Optimus 7 que ya se vende acá, o como algún otro que te hayas comprado, lo vas a poder jugar. Bueno. Quédate tranquilo, papá, mamá, que lo vas a poder. Después de esta noticia, porque ya nos vamos a descargar y a jugar el nuevo Angry Birds, nos retiramos hasta la semana que viene. Ricardo Sametman, muchas gracias. Señor Sebastián Catalano, gracias. Señorita Natalia, muchas gracias. Por la operación técnica. Ya saben, controlzradio.com.ar, ahí encuentran el programa y mucho más en un ratito. Nos despedimos hasta el lunes que viene a las 10 de la mañana. Chao. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.